15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 27 al 29. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: feliz la que te dio a luz y te amamantó. Pero él contestó: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Hoy 15 de agosto en toda la Iglesia Católica celebramos una solemnidad muy importante. Recordemos que el grado litúrgico de solemnidad es el máximo grado litúrgico de una fiesta. Además, la solemnidad que hoy celebramos, la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo, es también un precepto de la Iglesia, o una fiesta de guardar. ¿Qué significa eso? Que es tan importante como un domingo. Con lo cual, pudiendo ir a misa, al igual que el día domingo, debemos ir a misa. Es un precepto participar de la misa hoy 15 de agosto. O, para quien no puede hoy, también vale la misa del día anterior por la tarde, ¿no? La vigilia o las primeras vísperas de la misa de precepto. Hay además otras solemnidades que son precepto religioso para la Iglesia, junto con esta, y además de los preceptos dominicales. Y estas otras solemnidades son el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de María; el 25 de diciembre, Navidad; y el 1 de enero, la solemnidad de María, Madre de Dios. Cuatro solemnidades más, además de las solemnidades de los días domingos. Bien, esto, insisto, si es que realmente uno puede asistir a misa, ¿eh? Si uno no puede, bueno, queda exceptuado por fuerza mayor. La solemnidad de hoy tiene su origen un 15 de agosto del año 1950. Fue en esa época, en ese momento, en el que el papa reinante en esa época, Pío XII, se llamaba así, promulgó el dogma de la Asunción de María. En realidad, el Papa lo que hizo fue solemnemente, de manera formal y oficial, promulgar una verdad que ya los cristianos católicos creían desde hacía tiempo. Y esta verdad es el hecho de que María está en el cielo no solamente con su alma, como cualquier otro santo, sino también está en el cielo con su propio cuerpo. Fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Es el cuarto dogma mariano y hasta ahora el último dogma mariano que la Iglesia ha promulgado. Los otros tres anteriores a la Asunción de María son la virginidad de María, María Madre de Dios y la Inmaculada Concepción de la Virgen. finalmente este cuarto del año 1950, la Asunción. ¿Por qué la Virgen ha sido llevada al cielo no solamente con su alma, sino también con su cuerpo? ¿O por qué su cuerpo no conoció el sepulcro, no se corrompió? Bueno, porque la corrupción corporal es un reflejo, una participación de la corrupción espiritual. Y a su vez, el espíritu se corrompe cuando hay pecado. Es el pecado lo que trae la corrupción o la muerte del espíritu y con ella también la del cuerpo. Y María no tuvo pecado, en ella ha vencido la gracia de Dios, en ella todo es gracia, como le dijo el ángel Gabriel, llena eres de gracia en la Anunciación, cuando le avisó, le comunicó el embarazo milagroso de Jesús, llena eres de gracia. La Virgen no simplemente está en gracia de Dios como cualquiera de nosotros que puede estarlo si no tenemos recuerdo, conciencia de un pecado mortal no confesado o no absuelto. En ella, además, hay una plenitud de gracia, está llena de gracia. Así lo dice el Evangelio. Que esté llena de gracia, entonces, quiere decir que en ella no se dan las consecuencias del pecado, una de las cuales es la corrupción, la muerte espiritual y con ella también la corporal. Semejante a Cristo, el cual tampoco conoció la corrupción del sepulcro, porque Cristo al tercer día resucitó, su cuerpo no se corrompió. Algo similar ocurrió en la Santísima Virgen María. No se sabe si es que ella murió y luego resucitó, siguiendo los pasos de su Hijo, de Jesús. Otros dicen que quizás la Virgen, más que morir, habría dormido y los ángeles la habrían llevado al cielo en cuerpo y alma. Esta es una tradición muy fuerte en Oriente, en donde se habla de la dormición de María. La fiesta de la Asunción para ellos es la fiesta de la dormición. Pero para el caso, no es lo más importante si se durmió o si resucitó. Lo que sí es claro y a destacar que por estar llena de gracia, la Santísima Virgen, similar a Cristo, no conoció la consecuencia del pecado, la corrupción, la muerte, el sepulcro. Lo que en nosotros se dará poco a poco y recién al final de los tiempos de manera plena, la resurrección de nuestros cuerpos o la resurrección de la carne, como decimos en el credo, creo en la resurrección de la carne y en la vida perdurable. Amén. Esa resurrección de los cuerpos o resurrección de la carne que se dará al final de la historia, al final de los tiempos, en la Virgen eso ya ocurrió. La Virgen ya ha sido redimida plenamente, totalmente, en cuerpo y alma. Ella es el modelo a mirar, el espejo en el cual debemos reflejarnos, el ícono perfecto de la humanidad, la redimida por excelencia. Por eso, mirándola a ella, contemplándola a la Virgen hoy en este día, le pedimos que nos ayude también a evitar el pecado, como lo ha evitado ella, por gracia de Dios, que nos ayude a crecer en la vida de la gracia, que nos ayude a valorar ese gran tesoro que tenemos, que es la vida de la gracia, la vida de la fe, cuidarlo, darle a la vida de la gracia la importancia que se merece. Si uno tiene un tesoro muy valioso, no lo arriesga, no lo expone innecesariamente a riesgo de que se pierda, de que se extravíe o de que lo roben. La vida de la gracia hay que cuidarla, no ponerla en peligro. Eso ocurre cuando, por ejemplo, evitamos las ocasiones próximas de pecado, como dice la oración del pésame. Evitar las ocasiones próximas de pecado. Cuando obramos así, evitando aquellas ocasiones o circunstancias que casi con seguridad nos van a llevar a obrar mal, a pecar, porque somos débiles, cuando evitamos esas situaciones de tanto riesgo, entonces estamos cuidando la vida de la gracia, la vida de Dios en nosotros, cultivándola. Esa vida que en María era plena. La fiesta de hoy, la Asunción de María, nos recuerda la sacralidad del cuerpo. Nuestro cuerpo también ha sido llamado a la redención, a participar de esa vida plena, como en María, la cual está redimida también en su propio cuerpo. El cuerpo es algo sagrado y el cuerpo debemos cuidarlo. El cuerpo es, dice San Pablo, templo del Espíritu Santo. El cuerpo no es algo que hace mal al alma, algo de lo cual hay que desechar o desentenderse. Y finalmente la fiesta de hoy, la solemnidad, nos recuerda cuál es el fin para el cual fuimos creados. El fin es el cielo, allí donde la Virgen María ya está reposando, descansando en la vida eterna junto a Dios, el cielo. Y ahí estamos todos llamados, con lo cual pongamos el corazón, la esperanza en esa vida eterna, en ese cielo. Muchas veces las personas, cuando falta la fe, empezamos a colocar las esperanzas en otras realidades que no son el cielo, que no son Dios, sino que son estar bien en este mundo, pasarla bien aquí, que la vida mejore acá en la tierra. Por eso muchas personas le ponen demasiada confianza y esperanza, expectativas, a, por ejemplo, la política o los políticos, porque consideran que ellos, y solamente ellos, son quienes podrán hacer la vida humana mejor, mejorar este mundo, cuando en realidad debemos esperar todo principalmente de Dios. Es Él quien nos ayuda a vivir mejor en este mundo, y además, y por sobre todas las cosas, es Él quien nos ayudará a vivir eternamente en el paraíso, en el cielo. Este mundo no es todo. No todo es lo que acontece en este mundo. Este mundo es una parte, la vida terrenal es una parte, que además es mínima en comparación con la eternidad. Con lo cual, la solemnidad de hoy nos recuerda esto, que nuestro fin no es pasarla bien aquí, simplemente comer, dormir, divertirnos, viajar. Nuestro fin es el cielo, y para eso debemos tener la gracia de Dios, crecer en la gracia de Dios, como lo ha hecho la Santísima Virgen. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.